Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Día feliz martes 5 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Con criptomoneda, Venezuela aspira a superar bloqueo financiero. Tere Williams informó que 40 personas están vinculadas a trama de Andorra. Hoy pensionados cobran tercer mes de aguinaldo. Cultura. Hasta este jueves 7 de diciembre extienden jornada del carnet de la patria. Este miércoles se conocerá si los cantos de trabajo del llano se convierten en patrimonio de la humanidad. Hasta el 15 de diciembre estará abierta convocatoria para concurso de ensayos sobre teatro 2017. Cultura al Día. El vicepresidente para Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, explicó este lunes que la moneda virtual que creará Venezuela, denominada Petro, le dará al país libertad para sus transacciones y con ello superará trabas colocadas en el mercado financiero internacional por organismos como Euroclear. Anunció el día de ayer y hubo un tremendo revuelo en las redes sociales, en los mercados de las llamadas así criptomonedas, la creación de una moneda especial, de una criptomoneda que él llamó Petromoneda por parte del Estado venezolano. El dinero es una invención, el dinero es un mito. Hace 9 a 10 mil años de la historia de la humanidad, cuando la revolución agraria empezó a producir excedentes de trigo, excedentes en la producción, y apareció la figura del trueque, las personas podían cambiar trigo por ganado, ganado por madera, madera por algún otro bien que alguien quisiera consumir o necesitara para su propia producción, para su propia actividad económica. Cuando aparece el trueque, todo se complica porque ¿quién le daba el valor? ¿Cuántas gallinas valían un kilo de trigo? Y entonces aparece una figura donde hay una convención. La gente se acuerda entonces colocar un valor determinado y en ese sentido ir intercambiando. Así aparece la palabra dinero. Durante una rueda de prensa ofrecida este martes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que un total de 40 personas están vinculadas en la trama de corrupción de la banca catalana Andorra. Pasado viernes, en relación a la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño y posteriormente de José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de corrupción de Andorra, nos toca hoy complementar, explicar un poco a la opinión pública cómo debe ser parte del trabajo institucional del Ministerio Público los alcances criminales de esta banda que actuó durante tiempo bastante largo para ocasionar daños patrimoniales a Venezuela, creyendo que por la opulencia en la que vivían, creyendo que por la forma en la que traficaron influencia, en contubernio inclusive con ex directivos de este Ministerio Público. Son las 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que para este martes todos los pensionados y pensionadas del país recibirán el depósito de compensación especial perteneciente al tercer mes de aguinaldo. En este contexto, el instituto exhortó a los beneficiarios a hacer uso de sus tarjetas de débito para que puedan disponer de su dinero de manera rápida y segura. Y enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El gobierno revolucionario extendió la jornada del Carnet de la Patria hasta este jueves 7 de diciembre debido a la masiva asistencia del pueblo venezolano. Así lo informó este lunes el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. 12 con 12 minutos. Cultura. Y este lunes 4 de diciembre quedó instalada la 12ª reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, convocada por el Centro Internacional de Convenciones en la isla de Jeju, Corea del Sur. De acuerdo con información del Centro de la Diversidad Cultural, para este miércoles 6 de diciembre se conocerá el veredicto que le pondría a otorgar a Venezuela su novena tradición en ingresar a la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, UNESCO. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro Nacional de Teatro mantendrá abierta la convocatoria del concurso de ensayos sobre teatro 2017 para el próximo viernes 15 de diciembre, para que creadores, gestores culturales, organizaciones y la comunidad de las artes escénicas en general envíen sus proyectos en la búsqueda de fomentar la construcción de conocimiento y saberes teatrales. 12 con 13 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Julio Oropesa, artesano y orfebre del Estado Miranda, también ganador del Premio Municipal de Artesanía 2015-2016. Hoy nos dirá más información sobre la Feria Artesaneando que está instalada en la estación del metro Ali Primera de Los Teques. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bienvenido, señor Julio Oropesa. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bien, entonces vamos a conversar cómo ha sido la experiencia de usted en esta hermosísima feria que es Artesaneando Capítulo Miranda. Bueno, esta ha sido una invitación al Artesaneando que hace la Red de Arte, que tiene una tienda ubicada en el Centro de Economía Popular aquí en la estación Ali Primera, y que además, bueno, reúne artesanos de diferentes rubros. Aquí tenemos gente que hace trabajo en cuero, orfebrería, arte murano, madera, o sea, diferentes rubros que están ofreciéndole al público motivos navideños, como también otro tipo de piezas ornamentales para que la gente en este tiempo, en vez de regalar algo frío de una fábrica, regale algo hecho por las manos artesanas. Qué bueno. Y tengo entendido que la feria fue extendida hasta el 8 de diciembre. Ha sido un éxito desde sus inicios. Efectivamente. Iba a ser por 5 días y se extendió por una semana más, porque el mismo público estaba pidiendo que se extendiera para poder tener la posibilidad de llevar artesanía a su casa. Así es. Estamos conversando con Julio Oropesa. Él es artesano y orfebre del Estado Miranda. Tiene en sus manos varios premios, galardones, reconocimientos a través de ese hermoso trabajo que hace con la madera, con el bronce, con el aluminio. Julio, hablemos un poco también sobre esa experiencia y cuántos años tienes de trabajar lo que es la parte de la artesanía. Háblanos un poco sobre esa trayectoria que tú tienes. Bueno, tengo alrededor de 30 años haciendo artesanía, me he paseado por diferentes rubros, pero en los actuales momentos trabajo más con el metal. Casi que no me llamo orfebre porque crees que decir como que los orfebres llegaron al cielo, y yo todavía estoy en un proceso de aprendizaje constante. A diario se aprende, a diario descubrimos que desconocemos alguna cosa. Y es así como estoy dedicado más a la investigación, al trabajo en el aluminio. propiciando que el aluminio sea un material obligado para el artesano, ya que aquí el aluminio nos puede dar características de identidad. Poniendo ejemplo a México y a Perú, que trabajan con plata y alpaca, y por ejemplo también a Chile, que su trabajo identitario en la artesanía es el cobre. Entonces, así a mí me gustaría, y he venido tratando de enamorar a otros artesanos en lo que es el trabajo con el aluminio, que permite un pulido de espejo y además una pátina natural que permite que el aluminio no se oxide, como pasa con otros materiales, con otros metales. Es interesante saber esos datos, ¿no? Y sobre todo, ese empeño que le pones, esa alegría, ese entusiasmo que tienes para ofrecer tus piezas. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en la inauguración de Artesaneando y vi unas piezas maravillosas, sobre todo la de la luna, la media luna. Háblanos un poco sobre esa pieza y la gente que está interesado o interesada en este trabajo dedicado al aluminio. ¿Cuáles otras piezas también estás ofreciendo? Porque la feria fue extendida hasta el 8 de diciembre. Bueno, mira, con el aluminio es muy versátil, pues se pueden hacer pulseras, zarcillos, collares, se pueden hacer piezas ornamentales, contemplativas. La luna es un elemento que identifica todas las culturas, pues. Todas las culturas han trabajado en base a la figura de la luna, su energía, es característico de cada una de las culturas en la antigüedad y también como en el presente, pues motivo, la luna es motivo, como también se relaciona con el hecho de la dama, de la mujer. Entonces uno puede decir que en cualquier hogar puede haber una luna, diciendo que está creciendo, diciendo que es luna llena, que es luna plena. Así es. Bueno, nosotros estamos aquí compartiendo con Julio Oropesa, él es artesano del estado Miranda, ganador del Premio Municipal de Artesanía 2015-2016. ¿Quién te otorga este reconocimiento, Julio? Ese es un premio que otorga la Alcaldía Bolivariana del municipio de Libertador y se llama Premio Municipal de Artesanía. Esto es creo que está ya por la cuarta versión y es un premio que premia valga la redundancia, los cultores que trabajan en madera, que trabajan en vidrio fundido, los que trabajan en metales, los que trabajan con tejidos y trabajan también con textiles y reciclaje. En el caso de reuso, pues se le llama. Este premio fue elevado a la Alcaldía del Municipio Libertador a petición de los mismos artesanos cuando estaban confeccionando una ordenanza municipal que rige lo que es el aspecto de la permisología y los beneficios y los deberes y derechos que tiene el artesano en el municipio bolivariano Libertador. De ahí surgió la idea de hacer un premio municipal de artesanía y bueno, afortunadamente con una pieza que se llama Artesaneando, casualmente como se llama la feria que está poniendo la red de arte a nivel nacional en cada uno de los estados, salí beneficiado por el reglón de los metales, exponiendo también lo que es el aluminio, pues un trabajo de repujado y cincelado en aluminio de un formato de 40x30 y bueno, gustó esa pieza como pieza y fue premiada, pues es un honor que me hicieron al recibir ese premio por el municipio de Libertador. Te felicitamos por ese premio, Julio, y por todas esas Muchas piezas gracias. Hermosísimas que muestras en esa mesa ahorita en la feria Artesaneando, porque te sacamos de manera momentánea, estabas trabajando y mostrándole a la gente qué pasa, qué va y qué viene en este momento, porque se está celebrando la feria Artesaneando, que está instalada en la estación del metro Alí Primera de Los Teques, con el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos tenido conocimiento también que aparte de este trabajo que estás ofreciendo ahorita, también estás trabajando con un proyecto endógeno relacionado con el aluminio. Danos detalles sobre este proyecto. Bueno, como les decía antes, se trata de impulsar lo que es una materia prima muy abundante en nuestro país y que puede tener características de identidad nacional, pues el aluminio como identidad del pueblo venezolano, al ser trabajado por artesanos y artistas, pues, porque es un material versátil, como decía antes, que se permite hacer piezas de pequeña escala y de gran escala también, pues. Por lo liviano también permite la versatilidad de ser colocado en diferentes lugares y de diferentes formas. Además el pulido y la forma de perdón, de trabajar es sumamente dinámica, pues da para ir aprendiendo, para ir haciendo. Se le pueden aplicar muchas técnicas y permite al final un trabajo muy atractivo. ¿Y cómo podemos trabajar contigo, aprender del aluminio? ¿Cómo hacer contacto? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde queda tu taller? Bueno, mi taller está ubicado en el Amarillo, cerca de San Antonio de los Altos. Y desde allí puedo dictar talleres a quien quiera aprender acerca del metal o también la madera o alguna otra especialidad que yo manejo. ¿Algún número telefónico, Julio, para ubicarte? El número telefónico es 0416-515-9106. Muy bien. Sí, ajá. Te escuchamos. Bueno, también me pueden buscar a través del Facebook como Julio Oropesa, Yaduar 503 @yahoo.es. Es el correo para los contactos. Si quieren alguna explicación, algún secreto en 3 segundos, yo hablo de secretos en 3 segundos porque aprender cualquier oficio lleva muchos años, pero ya que uno va descubriendo, uno puede transmitirlo y ahorrarle las dificultades a la gente que quiere aprender, que eso se trata, facilitarles el camino, pues. Eso es correcto. Hagan un buen trabajo. Eso es correcto. Entonces has tenido muchísimos alumnos, participantes, que han tenido el honor de recibir de tu parte esas instrucciones para trabajar con el aluminio, con la madera, con el bronce. Bueno, son muchísimas cosas que ofreces, Julio. ¿Qué otra cosa puedes decirnos y esa motivación para las personas que están con esa curiosidad de aprender cómo trabajar un metal, la madera? Háblanos sobre eso, danos ese mensaje. Bueno, el mensaje sería para los que están escuchando que busquen de aprender algún oficio. Sí, eso les puede beneficiar de muchas formas, no solamente en la manera de adquirir moneda, sino también a alimentar espiritualmente su vida. Podemos decir que el trabajo de la artesanía es un trabajo liberador. O sea, usted es dueño de su taller, de sus herramientas, es dueño de su tiempo, que es lo más valioso que el ser humano puede tener. Por eso yo le digo, y he escuchado de muchos maestros artesanos que vinieron antes, que el trabajo del artesano es un trabajo liberador. Se libera a sí mismo y ayuda a liberar a otros. Excelente mensaje. Estamos conversando con Julio Oropesa, artesano del estado Miranda. Está ahorita presente en la feria Artesaneando capítulo Miranda, que está ubicada en la estación del metro Ali Primera de Los Teques. No dejen de asistir a esta hermosísima feria, variedad de artículos que se están ofreciendo, bueno, y se extiende hasta el 8 de diciembre. Un saludo a todos y todas los que están participando, en especial a la profesora Meijuer Mendoza, que está siempre activadísima con todos sus artesanos, moviendo y llevando con mucha calidad esta feria que se está ofreciendo en las instalaciones del metro Ali Primera de Los Teques. Julio Oropesa, artesano del estado Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotros en este mediodía. ¿Algún otro mensaje en la invitación para que la gente vaya y disfrute y tenga en sus manos para estas Navidades un hermoso regalo, una pieza original que está ofreciendo nuestros y nuestras artesanas? Bueno, el mensaje es para que todas y todos vayan allí donde encuentren un artesano, que el artesano no es un ser desocupado. Tiene que buscar sus materias primas, transformarlas y luego salir a venderlas. No tiene tiempo de ocio, sino que siempre está en un proceso de aprendizaje y creación. hay que apoyarlos. Muchísimas gracias, Julio Oropeza, por ese mensaje y estar con nosotros hoy en Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan muchísimos éxitos en la Feria Artesaneando, que se extiende hasta el 8 de diciembre en la estación del Metro Alí Primera de Los Teques. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Igual. 12:27. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Jack Hernández, en la locución de guardia esta servidora Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12:22. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita al pueblo de Caracas a la Segunda Bienal del Sur, con el lema Pueblos en Resistencia, con la participación de artistas de 32 naciones, que estará abierta al público a partir del 3 de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. ¡No te lo pierdas! Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. A mí me gusta mucho. Yo quiero el pastor. Bueno, compañeros, vamos a organizarnos con lo que falta. ¿Y comunicaciones? ¿Ya pusieron la mula? Sí, listo. ¿Y en hemeroteca ya sacaron al buey? Hace rato. Y por allá en la sala audiovisual tienen a María. ¡Ya tenemos a María! Ajá. ¿Y los delitos raros? ¿Consiguieron a José? Sí, aquí lo tenemos. ¿Pero a quién le toca traer al niño Jesús? A nosotros. Lo tenemos aquí en el servicio para personas con discapacidad visual. Y los de la colección general vienen con la estrella. ¡Claro! Ya la estrella brilla y en bibliotecas públicas traemos las hallacas y el pan de jamón. Con toda esta emoción y parranda, la gran familia de la Biblioteca Nacional les dice ¡Viva la luz de diciembre! Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Como el alba colma el día, como amar calma la lid, con la voz de Nayarit cólmate de la alegría, con cuentos y poesías más allá de la canción, pues te sobra inspiración, pues la musa te concierne. Lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m, vente, ya no te resguardes, a rimar tu corazón. Un poema para nuestros niños. Los hijos infinitos, de Andrés Eloy Blanco. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Se tiene al que cabalga en el cuadril de la mendiga, y al del coche que empuja la institutriz inglesa, y al niño gringo que carga la criolla, y al niño blanco que carga la negra, y al niño indio que carga la india, y al niño negro que carga la tierra. Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena, y la plaza y el puente, y el mercado y la iglesia, y es nuestro cualquier niño cuando cruza la calle y el coche lo atropella, y cuando se asoma al balcón, y cuando se arrima a la alberca, y cuando un niño grita, no sabemos si lo nuestro es el grito o es el niño, y si le sangran y se queja, por el momento no sabríamos si el ay es suyo o si la sangre es nuestra. Cuando se tiene un hijo, es nuestro el niño que acompaña a la ciega, y las meninas, y la misma energía. enana y el príncipe de Francia y su princesa, y el que tiene San Antonio en los brazos y el que tiene la Coromoto en las piernas. Cuando se tiene un hijo, toda risa nos cala, todo llanto nos crispa, venga de donde venga. Cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Y cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra, los millones de hijos con que las tierras lloran, con que las madres ríen, con que los mundos sueñan, los que Paul Ford quería con las manos unidas para que el mundo fuera la canción de una rueda, los que el hombre de Estado, que tiene un lindo niño, quiere con Dios adentro y las tripas afuera, los que escaparon de Herodes para caer en Hiroshima, entreabiertos los ojos como los niños de la guerra, porque basta para que salga toda la luz de un niño una rendija china o una mirada japonesa. Cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta, todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y arriar las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zambullir en llanto ferrocarriles de cuerda. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto, a ver cuál es el que nos llega, si el modo de llorar del universo, el modo de alumbrar de las estrellas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Portalito lleno de mil perlas, quien pudiera verlas para quedar rico. Cantan los ángeles y los serafines, dulce melodía, un bello cantar. Unidas sus voces a los querubines, gritan aleluya, aleluya. Cantan los ángeles y los serafines, dulce melodía, un bello cantar. Unidas sus voces a los querubines. Claro sol, que con su arrebol da gran luz en ella. En tu cuadra bella, ya es un claro sol, que con su arrebol da gran luz en ella. Cantan los ángeles y los serafines, luz y melodía, un bello cantar. Unidas sus voces a los querubines, gritan aleluya, aleluya. Cantan los ángeles y los serafines, luz y melodía. Del cielo, debajo de un velo, raro y peregrino. Niño Dios divino, viniste del cielo, debajo de un velo, raro y peregrino. Cantan los ángeles y los serafines, dulce melodía, un bello cantar. Unidas sus voces a los querubines, gritan aleluya, aleluya. Cantan los ángeles y los serafines, dulce melodía.

tiene cuatro esquinas. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas. Y en el medio tiene nardo y clavellina. Y en el medio tiene nardo y clavellina. Fuego el peñón, para que respete nuestro parrandón. Fuego el peñón, para que respete nuestro parrandón. José y la Virgen, la mula y el buey, San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer, fueron los que vieron al niño nacer. Fuego el cañón, para que respete nuestro parrandón. Fuego el cañón, para que respete nuestro parrandón. Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero, sigue con nosotros hasta el mes de enero, sigue con nosotros hasta el mes de enero. Fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Las 12:22. Técnica. Lograr la autoculpabilidad. Una vez más se cumple el sueño americano. Pepito Pérez, que era limpiabotas, gracias a su esfuerzo, ha llegado a ser un empresario exitoso, dueño de una cadena de tiendas de calzado. La técnica consiste en hacerte creer que no tienes trabajo por causa de tu mala suerte, de tu poco esfuerzo. Y en lugar de rebelarte contra el sistema injusto que no brinda oportunidades de trabajo, te culpas. Te deprimes. No les creas. No existe el sueño americano. Ni el sueño europeo. Lo que existe es la pesadilla de millones de hombres y mujeres en un sistema que pone las ganancias por encima de las personas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En la población de El Chacero, en el municipio Muñoz del estado Apure, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cincho. El cincho es una formaleta de madera de unos 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto que se utiliza para hacer quesos. El procedimiento para elaborar los quesos es completamente manual. En la comunidad de El Chacero hay quienes con dedicación y paciencia realizan queso o pan de queso diariamente con una calidad y sabor inigualables. El cincho está conformado también por unas pesas de rolas grandes de madera que se ubican en la parte superior y se emplean para prensar el queso a través de una tabla y hacer que destile el suero sobrante del cuajo. Esta manera artesanal de realizar quesos lo distingue de otras comunidades. Conocimos el cincho, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. identidad. Somos Alba Ciudad. Ven, cultiva tu pesebre, deja ya ese Santa Claus. Deja ya ese Santa Claus. Va a brindar el techo en diciembre, donde nazca el niño Dios. Donde nazca el niño Dios. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba de todo un poco. Apriétame, nena, apriétame más, que te aprieto un cinto el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más, que te aprieto un cinto el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja. Y también de madrugada. Yo cantando el apretón,